Sí, mi nombre es Willy Urano, soy el hijo de uno de los jubilados de los miércoles, que falleció el miércoles este pasado. El hijo, o sea, hoy estaría acá, por eso estoy aquí. Y la realidad que sí, que expectativas no hay ninguna, o sea, el aparataje sindical, burocrático, no tenemos ninguna esperanza, ninguna expectativa, pero sí, o sea, mi viejo con 84 años, siempre en la calle, siempre buscando el mango en la calle y luchando en la calle. Y esa es esa, no hay otro, seamos pocos, seamos muchos, pero la lucha y la batalla hasta hoy está en la calle. Bueno, mi nombre es Ana María Tapia, de Jubilados Insurgentes, y en realidad expectativas no podemos tener ninguna en la traidora CGT, porque hasta ahora, cada vez que vinieron y nos regasearon, y así nos la llevamos puesta, ¿no? Y mucho menos con la reforma laboral, que debe ser que vienen, ¿saben por qué? Porque tendrán miedo que los operarios no puedan recibir los aportes. Que no puedan recibir sus aportes de parte de la parte sindical. Entonces, ese es el miedo que tienen. En cuanto arreglen eso, listo, chau, se quedan de vuelta atornillados en sus sillones. Gracias.